¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Notas en 35 milímetros, como siempre por Radio Lufú, todos los jueves a las 20 horas. En medio del verano. En medio del verano, en nuestro programa número 169, que viene siendo el quinto del año 2020, nuestra temporada de verano. ¿Hemos hecho cinco este verano? Sí, porque partimos en enero, la primera semana, y no hemos tenido ninguna pausa hasta ahora. Ojalá que me acuerdo de las películas que he visto. Sí, bueno, en un futuro próximo. Yo por lo menos tengo notas las del año 2019 y las 2020 todavía. Bueno, como tengo las pautas, podemos ir. Sí, pues sí puede estar escrita, pero haciéndolo después. Porque, bueno, la vámonos con las noticias más cercanas y en términos geográficos, que es que. Y también temporales. Sí, sí, porque ya comienza el 10 de enero, o sea, el lunes 10. De febrero. En Lebu, la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Lebu. Tiene tres días en Lebu, 10, 11 y 12, después se traslada 13 y 14 de Cañete, para finalizar acá en Concepción los días 15 y 16. Súper. Y fíjate que ya está la programación en la página cinelebu.cl. Y promete, ¿ah? Promete, aunque fíjate que hay unos folletos en PDF disponibles, pero no se pueden descargar desde la página, se pueden ver ahí. Es una lata, y lo otro es que no hay un detalle de las películas en competencia hasta el momento. Nosotros estamos grabando hoy día miércoles, así que quizás ya ahora, hoy jueves, el jueves en que se está metiendo el programa, quizás ya esté la programación más detallada. Pero sí aparecen destacadas, por ejemplo, las películas como Araña, que se va a exhibir ahí, La Casa, o La Casa de Holguín, y también Gritos del Bosque de Holguín, que se filmó en algunas ediciones pasadas. ¿Te acuerdas que se hizo la promoción cuando nosotros fuimos al lanzamiento de prensa del festival? Las dos Fridas también dan Parásito, Missing Link. Parásito, hay que verla y reverla. Está Parásito, que también se estrena hoy aparentemente en Cinemark. Ay, ojalá. No sé si en Cineplanet, pero por lo menos está anunciada ya hace harto rato, y ojalá que se exhiba aquí, y si no, va a haber que ir a verla a Lebu o Cañete, no me acuerdo bien dónde se va a exhibir. Buenísima, buenísima, Parásito. Parásito es lejos quizás la película que está... Tú dijiste al principio que era la película del año. Para mí sí, fíjate, aunque, bueno, vi Uncut Gems, la de los hermanos Safdie. Y también te gustó. También es muy buena. Sí, bueno, también vi la de Scorsese. Hay varias películas, pero yo creo que para mí la mejor es... Ay, me gustó Parásito. Es Parásitos, que se va a llamar así en castellano, Parásitos. Sí, hay una programación de varias películas que ya se han exhibido comercialmente o se van a exhibir. También, por ejemplo, se va a exhibir en Lebu El Eslabón Perdido, Missing Link, que está en la competencia por el Oscar a Mejor Animación. Y también me acordé, fíjate, que no se van a mostrar acá seguramente, en el Cine Lebu también hay exhibición de material hecho por niños, en los talleres que se han hecho... Hay un material muy rico ahí. Como parte del festival. Pero me acordé que hay algunas animaciones que se pueden ver en YouTube de los cortos de animación que compiten por el Oscar. No estamos pasando otro tema, pero... hay algunos disponibles. Hay uno súper bonito que se llama Kid Bull, que es la historia de un gato con un pitbull, con unos dibujos más o menos inspirados en lo que es el anime, los dibujos de Ghibli, una cosa así. Y es la historia de un perrito, un pitbull, que es maltratado porque es obligado a pelear. Y su relación después con un gatito callejero. Pero ese no se va a mostrar en Lebu. En todo caso, como decíamos, se puede consultar la programación en la página cinelebu.cl. También tenía siempre en Facebook, Instagram, las redes sociales. Sí, hay un fanpage del Festival de Cine de Lebu. Alguna información también me ha llegado a través de Álvaro Peña, que se ha comunicado conmigo contándome lo que está viendo, digamos, o lo que se va a hacer en el... en el Festival de Cine de Lebu. Hay cortometrajes realizados por mujeres en el taller Mujeres Cine Lebu, por Mujeres de la Cárcel de Chillán, por Mujeres de Lebu, Mujeres de los Álamos. Y estas son, en el mismo orden que dije, quienes sí, la hacen, sí. Bajo Presión, de la Cárcel de Chillán, Manos de Sal, de las Mujeres de Lebu, y El Renacer de Laura, de Mujeres de los Álamos. También se va a presentar el teaser de Cecilia la Incomparable. Ay, de eso vi algo el otro día en la televisión. Parece que hay una especie de foco puesto también en la relación de cine con la música, porque hay una charla de la Denise Malebrán acerca de la importancia del videoclip. Va a haber, me parece, también un reconocimiento a mujeres en el mundo del arte y la música, sí, y la cultura, donde va a estar la Juanita Parra. Así es que bueno, hay un programa. Julieta Parcila, García Guidó, Gloria Musmay de la región, Gloria Valera, Isabel Plaza y Julieta Pagyalef. Sí, así es que, claro, porque tiene un sello social e inclusivo. Fíjate que el único jurado del país que es paritario, en paridad de género. Eso es muy importante. Hay que, ojalá se tome eso como ejemplo para otras instancias que deben ser paritarias y para todo. Felicitaciones a quien lo organiza. Estaremos atentos. Nos quedan 5 minutos y hartas noticias más. Sí, tenemos que ver acá lo del Basta, lo del Oscar. Este domingo recién pasado se hizo en Inglaterra la premiación de los BAFTA, los British Awards, de cine y también serie de televisión. Y son más o menos coincidentes. Sí. Con lo que son los premios Globos de Oro y los Óscares, algunos dicen que son como la antesala. Claramente el BAFTA y el otro, los Globos de Oro, tienen un poquito menos de comercio que el Óscar. Y también los BAFTA tienen un sesgo más británico. Sí, pero ya está claro, por ejemplo, mejor película, la ganadora fue 1917. Muy buena. De Sam Mendes. Mejor actriz, la Renée Zellweger por Judy. Sí. Mejor director, también Mendes, por 1917. Mejor casting, Joker. Sí, buenísimo. El otro día leí una columna por ahí y decían, ¿y por qué no hay un premio en los Óscares al director de casting? Debería haber, pero claro, uno está aquí también ganó el mejor, ya lo dijiste, el mejor actor, Joaquín Phoenix. Sí, mejor película en lenguaje no inglés, Parásitos, que se está viendo que seguramente en los Óscares va a ganar el premio también a mejor película en habla no inglesa. Ojalá. Aunque ayer se filtró por el Twitter de la Academia, supuestamente los favoritos de la Academia, y ahí aparecía Parásito ganando todo. En todo, digamos, la mejor película y también mejor película de habla no inglesa. Pero después se aclaró que había pasado eso, que era la votación del público. Había quedado como una cosa de la visión de la Academia, entonces tuvieron que hacerle rectificar. Mejor actor soporte, nuevamente Brad Pitt. Mejor guión, Parásito. Mejor documental, para Sama, un documental que está filmado en Siria. Lo que me lleva, fíjate, a que hay diversos documentales que están compitiendo por los Óscares que están disponibles en streaming, en plataformas, sí, también, sí, como Netflix y Nat Geo. Y también en la otra alternativa. Oye, este Diego Maradona, ¿no? ¿El de Culturiza? Sí, no, es otro. Oye, ¿que le han hecho películas de Maradona? Es otro. Fíjate que la que está interesante es un premio que es solamente inglés, que se llama algo así como... Debut sorprendente, sí, por un escritor británico, director o productor. Y es una película que yo la pillé el otro día, la tengo, vi algunas partes, que se llama Bait, significa cebo, de Mark Jenkins, que es escritor y director, y que está es una película, parece bastante experimental, aunque en realidad bien podría ser una película rusa de comienzo del siglo XX. Me encantó el nombre del título. Es la historia de unos pescadores ven enfrentados a procesos de gentrificación y también de pérdida de sus fuentes laborales. Me suena. Está filmada en blanco y negro, en 16 milímetros. Ay, qué bonito. Con rollos de película que no duraban más de 2 minutos, con un sonido que fue hecho después, que no tiene sonido directo, sino que está después con el sonido doblado editado encima, con tanto con Foley como los parlamentos, pero bastante precario. El trabajo súper bonito, no sé, te dije que está en formato académico, sí, en 4:3. Una película muy interesante que se puede pillar en nuestros sitios de descarga favorita. Así es que hay bastante coincidencia con lo que uno puede pensar que va a ocurrir en otras premiaciones, decíamos, como los premios Oscar. Nos queda un minuto. Tenías más cosas que agregar tú acá. Tenía las películas estas que están mejor documental. Dijimos que se estrenó el domingo La Cueva, una película también ambientada en un hospital subterráneo, que es un documental. Está el Al Borde de la Democracia en Netflix, que es sobre el proceso brasilero que culmina con la elección de Bolsonaro. Me la han recomendado mucho. Y no recuerdo cuál otra, fíjate. Y acá tiene, en la otra parte, tiene noticia. Destacar. El agente Topo Mete al Verde, sí, un documental que parece ficción, tuvo muy buena acogida en Sundance y en Estados Unidos, se va a exhibir en junio. Es la historia de un hombre de 85 años que se emplea como agente secreto en un hogar de anciano. Es un documental que parece ficción. Un hogar de anciano bastante. Lo otro es que Spike Lee va a dirigir la versión cinematográfica de performance American Utopia de David Byrne. Amamos a David Byrne. Y lo otro son los obituarios. Vámonos al tiro con eso. José Luis Cuerda, director de cine español. Amanece que no es poco y dejó la segunda parte. Y La Lengua de las Mariposas. Sí. La Marrana también. Jim Reynolds, que fue el co-creador de la serie de TV MASH junto a Larry Gelbart. También creador de Lou Grant, que era un spin-off del show de Mary Tyler Moore. Muy buena serie esa. Eso lo hizo con James L. Brooks y Alan Burns. También Andy Gill, guitarrista de Gang of Four, una banda importantísima del post-punk inglés. Y George Steiner. George Steiner, crítico literario. Y despedimos el bloque con la canción de créditos iniciales de MASH, tanto de la película como de la serie de televisión. Me encanta el nombre. El suicidio es indoloro. Que aparece acreditado por la banda de MASH, que en realidad es una serie de cantantes que contrataron para hacer la cosa. Ojalá vieran esa serie. Volvemos dentro de 3 minutos. La película también es buena. Sí, con más nota en 35 obvio. milímetros. Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes. And I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? ya volvimos, aquí estamos, escuchábamos Suicide is Painless, la canción de créditos iniciales de la película, serie de televisión MASH, esta película, esta serie y película ambientada en la guerra de Corea. Yo vi primero la serie y después tuve la oportunidad de ver la película y la verdad que uno se ríe muchísimo, pero es terrible, es fuerte. Tiene cosas muy amargas y si uno la mira bien también, harto tinte de una masculinidad muy tóxica. Sí, pero yo creo que era como consciente de esa masculinidad porque mostraba que estaban todos dañados. ¿Cuál de todos está más loco? Claro. La guerra, quizás la serie de televisión era un poquito más liviana, machista en ese sentido. Más machista, entonces más cómica, los chistes eran más homofóbicos. Sí, y también con cierta misoginia. Recuerda el personaje. Las mujeres eran todas tontas o putas. Este personaje que era la de Fuego Hooligan, que también aparece en la película, lo hacía Sally Kellerman en la película. Y está el tipo que se vestía, ¿cómo se llamaba? Cabo Klinger. Sí, Klinger. El soldado Klinger, el otro era Radar, que era el encargado de las comunicaciones. No, era buena, pero la verdad muy buena película. Era como una crítica a la guerra y al capitalismo feroz. Claro. Yo la vi en esa lectura, porque era como normal que las mujeres fueran tontas, se olvidaran de ellas, o sea, uno ni se había cuestionado, además que éramos muy, muy jóvenes. Sí, acuérdate que la daban por ahí por el año 69-80, los días sábados daban El Crucero del Amor, y después daban una tríada de series, en la que estaba MASH, está Barney Miller, buenísima, que era buenísima, una serie de unos policías en Manhattan Sur. Pero más tarde, esta la dan. Sí, la dan como a las 12 de la noche y terminaba esta cosa con WKRP de Cincinnati, Sintonía Locura, que era un programa también muy bueno, muy buena. No, me daba para esa muy tarde. Yo me las veía a las 3, me acuerdo, tenía como 13 o 14 años. Pero es que era muy buena. Oye, hablemos de películas, pues. Sí, yo tuve una película, parece, muy buena. Tuve la fortuna de achuntar con la película y no tenía nada de información. Y la verdad que no quise buscar hasta que después que la viera, porque generalmente me gusta ver películas así limpiecitas, después lograr más información. Es una película de Nueva Zelanda que dice, en la noticia dice que 2016, pero en el rollo de la película dice 2017. Se llama Mil Cuerdas. O Mil Sogas. Mil Sogas. La verdad que no queda muy claro el nombre, a menos que en una de las escenas cumbres de la película hace un paralelo entre el nacimiento de una guagua y lo que está dando la televisión, que es un documental animado, o sea, una película animada sobre la mitología samoana, se dice, sí, donde con muchas cuerdas atan al sol. Yo creo que por ahí va el origen y el paralelo con el cordón umbilical, porque el protagonista es un partero. Tiene unos textos muy lindos, lástima que no alcanzó a retener uno completo, que donde el tipo, porque él venía luchando contra, él era muy violento, el partero, cuando en su juventud. Entonces dice que un hombre tiene que tener la ternura para traer a las guaguas al mundo, para ayudar a parir, y la fuerza en la mano para poder amasar y defender, porque él también era panadero. Es una película, no es compleja, pero tampoco una película fácil. Tiene varios registros. Tú la puedes ver como la historia de la culturación, de cómo se instalan las tradiciones en la ciudad. También puedes ver desde el punto de vista de la violencia doméstica. También puedes ver la espiritualidad. Hay un fantasma que se asoma. Y cómo el cuerpo del protagonista, que se llamaba Maea, va somatizando o mostrando las heridas del, más que somatizar, va mostrando las heridas del pasado. Realmente las heridas del pasado le van aflorando ahora. Es muy linda, hay imágenes preciosas. Es un antiguo luchador o peleador. De una especie de arte marcial que tienen los samoanos. La verdad que yo he visto películas de Nueva Zelanda de maorí que son. Tú la otra vez comentaste, me parece, Nadando con Ballenas, sí, se llamaba. Sí, esa es maorí. Yo vi maorí esta de... ¿El Señor y la Furia? No. El Amor y la Furia. El Amor y la Furia. Algunas fueron guerreros, era el título original de Lita Majori, una película terrible. Y hemos visto también esa otra de el Cerco de Conejo, que también es más... No, pero esa es origen australiano. Ay, perdón, es que siempre los... Bueno, no tan lejanos no están, pero... No, pero los maoríes son polinesios, igual que los samoanos. Sí, sí. Es realmente... enriquecedor ver la película. Entonces voy a ir un poquito más a la historia. Él dirige un hombre muy joven, Tusi Damascene, y protagonizan Frankie Adams, que es la chica más joven que aparece, aparecen muchas mujeres, y ULS Petaia. Entonces muestra la película está desde el punto de vista masculino, a pesar de que la gran cantidad de contrapartes son mujeres, es la parada del hombre. Yo podría decir perfectamente que es un hombre deconstruido, porque reniega de su pasado violento, lucha contra la violencia, pero tiene que asumir algunas veces esa violencia porque la necesita para poder defender a las mujeres o ayudar a las mujeres a empoderarse. Entonces es una película completamente actual y vigente, a pesar de que él mantiene la tradición lo más pura que pueda en ayudar a nacer a los niños, porque le piden que enseñe, que comparta su conocimiento, y solamente al final se ve que hay una cierta aceptación, porque él se negaba a compartir. Las escenas de parición, ¿se dice, cierto? ¿De parto? Sí, no sé si también se puede decir parición. No lo sé, yo son preciosas. O cuando recibe a la parturienta antes, en el último control, cómo les cuida, les amasa la guata, les ordena la guaguita. Todo ese rato le unta con jugo de limón la guatita. Y es un limón que crece sobre la placenta que él sepulta de los otros partos. Entonces tiene significado muy bonito. Y como te digo, la escena cumbre de la película es cuando, pariendo una de las chicas, está dándose ese video... De las cuerdas. Mil cuerdas. Tiene además... la música es incidental y tiene bastante... Muestra mucho también la realidad de los cabros violentos, los maridos violentos, un poco como enajenados. El trabajo también bastante enajenante de ellos como panaderos. Vislumbra un poco de luz así al futuro, pero muestra lo complicado que es ser humano de cualquier cultura en este momento. Y aquí estaba viendo la ficha, la fotografía. Yo preciosa, vi el trailer. Preciosa. El fotógrafo es el mismo de otra película. Sí, pero... el mismo de, ahora voy a decir el título, Cabalgando con ballena, o el ¿sí? Jinete sí. De ballenas, Whale Rider. El cine neozelandés quizás está más representado ahora tanto por Lita Mahori, sí, como por Taika Waititi. Sí. Pero claro, el cine parece Jinete de ballenas o esta misma tiene mucho más que ver con una cosa más antropológica. Cultural. Que el Waititi exploró en Wild for the Hunter People. ¡Qué precioso! O Hunt for the Wilder People, perdón, le dije al revés. Y también Lita Mahori, que explora en este El amor y la furia, la realidad de la marginalidad... Sí. Maorí de las grandes ciudades. Y el respeto por el conocimiento antiguo, sin desconocer también que ya es parte del mundo global. Es un trabajo muy lindo, y este señor Tusi Damascene tiene dos o tres películas y es muy conocido y muy respetado en el mundo cinematográfico, sobre todo en su país, por supuesto. Bueno, él estuvo fue candidateado por Nueva Zelanda al Oscar por esta película. Pero no fue... Y no fue nominado. Sí. Ahora, yo cuando vi el tráiler me recordó un poquito por las imágenes, por el tono de las imágenes, el cine de Apichatpongura Setakul. Sí, pero es distinto. Tendría que ver la película para ver si tiene el mismo ritmo, por ejemplo. No, es un poquito menos lento, un poquito menos pausado, y también está el tema de los fantasmas y de los espectros, pero tiene una cosa un poco, por decir más, menos reflexiva. Porque sí hay reflexión, sí, pero sí, es más... La picha Pongur está cool, es tremendamente pero reflexivo. Este también es bastante más emocional. Lo único malo, que yo partí viéndola con los subtítulos en inglés y después me acordé que tenía los subtítulos para sordos, que son mucho mejor, son más ilustrativos, porque los subtítulos en inglés nada más no traducen lo que hablan en inglés, porque la película está hablada casi todo en samoano y trae uno que otro texto... Parlamento en inglés, muy mal pronunciado, que imposible que uno lo entienda. Entonces, sí, yo la bajé de RARBG y ocupar ojalá los subtítulos que trae al tiro la película, que son de los sordos. No la que trae general, o sea, no buena. Los instantáneos, sino que buscar los que están en la carpeta. lamentablemente hay cosas que no entendía, de repente tenía que parar para ver, pero fue una delicia ver la película, para nada lento, para nada aburrida, y no sé si una contradicción, un oxímoron, pero pasar de ser una película tan masculina también te lleva a ver lo de mujer. Bueno, el hecho de parir. Sí, bueno, yo creo que tiene ese juego la película, por lo que tú me contabas, y también de esta deconstrucción, sí, o de este hombre que cumple con una labor que tradicionalmente es femenina, que es ser en su partero. Cultura no. En su cultura no, pero para Occidente sí. Entonces nosotros tenemos siempre la lectura desde el Occidente. Pero yo me refiero a la deconstrucción sobre todo al hecho de que él trata de... Porque él le pegaba a las mujeres, él era un... Midwife, ¿cómo que decía la...? Midwife es un partero, po. Midwife es la partera, es la matrona. Ya, pero no, era otra palabra que le pegaba la... Beater. Ya. Wife beater. Wife beater. Sí, golpeador. Entonces, de esposa. Había... Él le mandaba recado a otro que también le pegaba a la esposa, que le iba a hacer, le mandó a decir que dile a tu padre que es un perro y que yo me lo voy a arreglar. O sea, como si le sigue pegando a la mujer. Ya. La película es... recomendable desde muchos puntos de vista, es como decía yo, tiene muchas lecturas, es realmente imperdible, y para música, había mucha música para elegir sobre la violencia doméstica. Yo había pensado en una canción de la Tracy Chapman, pero al final elegí una de Elvis Costello, que me gusta mucho él. ¿Pero por qué? Porque era una película de un hombre respecto a la situación. Entonces, sí, no es lo mismo que cante un violento que cante una violentada. No por darle más tribuna a los violentos, sino que por del punto de vista del arrepentimiento. Y la canción se llama El niño con un problema, de Elvis Costello and the Attractions, la preciosa banda que canción. Tenía, del disco Imperial Bedroom. ¿De qué año es esa canción? 1982. Antica. Sí, así que los dejamos con Elvis Costello and the Attractions y Boy with a Problem, y volvemos dentro de unos dos minutos y poquito más con Mano Tantra 5 milímetros. Feel like a boy with a problem. I can't believe what we've forgotten. And I even slapped your face and made you cry. It's the last thing I want to do. Pull the curtains on me and you. Pull the carpet from under love. Pull out like young lovers do. You swore you wouldn't shout. If it's not your punch, then it's your pout. Days in silence dry my temper. Nights spent drinking to remember. Our memories always tender. I crept out last night behind your back. Little they know might be the peace I lack. Came home drunk, talking in circles. The spirit is winning, but I don't believe in miracles. Problem, but let's go to bed. I can roll over and I can play dead. With you I am in the doghouse instead. I feel like a boy with a problem. I can't believe all you've forgotten. Sleeping with forgiveness in your heart for me. Y aquí volvimos. Estamos aquí, como siempre, en Notas en 35 milímetros con la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela quien habla, y José Elías en los controles. Todos los jueves a las 20 horas y los domingos a las 12 del día. Estamos hablando de películas. Yo vi finalmente la que esperaba ver hace harto rato, una película que me encantó. Ay, sí, dicen que es una película vertiginosa, podríamos decir, de los hermanos Josh y Bernie Safdie, de quien comentamos hace un año atrás o poco más quizá, Good Time. Una película que tiene harto, fíjate, digamos, tienen hartas... Yo diría que estas cosas en común, quizás como tratamiento del tema, ¿sí?, lo que es la historia. la estética, etcétera. Los hermanos Safdie, yo la otra vez te decía que tienen mucha deuda quizá o mucha influencia del cine norteamericano de mediados de los años 70. Como, pues sucio, me decías tú. Claro, este realismo sucio de Sidney Lumet, del primer Scorsese. De hecho, me parece que Scorsese está también en la producción de la película. ¿Me dijiste que sí el otro día? Sí, Uncut Gems, Diamantes en Bruto. Creo que se está llamando en castellano, está por Netflix, así que es pillable y altamente recomendable. Vamos un poquito ¿A la historia? A la historia. Protagoniza Adam Sandler, que también decíamos la otra vez que había sido destacada su actuación. La verdad es que se manda quizás la actuación de su vida hasta el momento. Yo lo había visto bien a Sandler en My Rubbish Stories de Noah Baumbach, como un perdedor. Yo te hice en Borracho de Amor, donde más me gusta. Tú viste en Borracho de Amor. Y acá. ¿Quién es que dirigía Borracho de Amor? Que yo me equivoqué el otro día. Paul Thomas Anderson. Ya. Y acá él encarna a Howard Ratner, que es un comerciante de piedras preciosas y joyas del distrito de los Diamantes, que es un barrio de Nueva York, principalmente de judíos que venden joyas. Y él es un hombre que está permanentemente al borde porque es un ludópata y adicto a la adrenalina, que está permanentemente acosado por unos mafiosos que son enviados por un cuñado con el que tiene deudas de dinero. Le sacan la cresta a toda la película, podríamos decir. Está todo el rato corriendo tratando de cubrir sus deudas. Pero cada vez que logra cubrirlas, sale otra. Cada vez que consigue la plata, la apuesta. Ah, y son apuestas fuertes. Y son apuestas además que no son de que tal va a ganar en un partido, sino que va a ganar de tal y tal manera. O sea, son apuestas con niveles en que tiene que achuntarle a todos para ganar. Entonces, o sea, la refinación al máximo de la... Claro. Esa es más o menos la historia. La película comienza con una mina en Etiopía, una mina de diamante en Etiopía, donde encuentran un ópalo, que está esta joya sin cortar, el Uncut Gem, que es una roca que tiene, se ven las transparencias del ópalo. ¡Qué lindo! Y la cámara, una vez que aparece esta, que la roca es encontrada después de un proceso muy terrible para los mineros que lo encuentran. Sí, pues si la minería de diamantes. La cámara como que se introduce en el universo interno del ópalo, que es como meterse en el espacio exterior, ¿no? Con brillo y colores, muy bonito eso. Psicodélico también. Y después continúa una cosa mucho más orgánica, que es una colonoscopía que le están haciendo al protagonista. Oh, o sea, el espacio interno y el espacio exterior. Y claro, dos. Así el universo de un grano de arena, como ese poema precioso. Claro, una cosa así. Y empieza la carrera frenética de este joyero que está esperando que llegue esta roca, porque piensa subastarla en un precio bastante alto. Y él tiene un socio en la tienda de diamantes, que lo encarna Lake Stanfield, un actor afro-norteamericano que vimos en esta película que se llamaba... Sorry to bother you, perdón que lo moleste, este del negro que voy a hablar como blanco, que es muy buena. Y este le presenta a un amigo que es un basquetbolista, que es el basquetbolista real, que se llama Kevin Garnett. Y Kevin Garnett tiene un partido muy importante, entonces le pide, siente una conexión con la roca y se la pide prestada por el partido. Y este... reticente, dice, bueno, piensa que también puede apostar por el partido, ¿no? Claro. Y se la pasa a cambio de que le entregue un anillo de un campeonato anterior. Bueno, y ahí se empieza a desatar la locura, o se empieza a amarrar, digamos, el nudo de la historia. Además, este comerciante judío tiene una familia con una esposa, dos hijos y una hija. Es divertida la familia, mayor, como la típica familia. Es una relación bastante terrible, porque además él tiene una amante, que es una asistente que tiene en la tienda, que está interpretado magistralmente también por Julia Fox en su debut en cine. Julia Fox es una artista, actriz, performista, sí, que alguna vez también trabajó como dominatrix, leí en su biografía. Y él le mantiene un departamento de lujo y es como el refugio que tiene, porque con su mujer no pasa nada, porque la mujer ya no lo aguanta con todas las cosas que él hace. Y empieza también toda esta cosa del acoso de estos mafiosos que le quieren cobrar la plata que debe, donde te decía yo que está su cuñado. El cuñado lo hace Eric Bogosian, que es un escritor, actor y locutor importantísimo en la cultura norteamericana. Actúa también Jude Hirsch, un actor secundario que también actuaba en la serie Taxi. Él hace el rol del suegro. Actúa también este músico de rap canadiense The Weeknd. Tiene un muy buen reparto. Y la película además tiene un tratamiento del color que es impresionante. La fotografía es de Darius Congi, que también hizo la fotografía de Delicatessen de Junette Icaro. Hizo también la de Alien Resurrección. ¿Sí? Ah, tremendo fotógrafo. La habitación del pánico. Medianoche en París. Ay, qué linda esa película. El hombre irracional de... ¿La vimos, aparece? Yo la vi con Joaquin Phoenix de Woody Allen, igual que también La ciudad perdida de Zeta, que también fue director de Ad Astra, que se me olvidó el nombre, y también de Okja, de Okja, maravilloso. Bong Joon-ho, es el fotógrafo. Y o que sea, tiene un uso del color, sí, y un bueno volumen en las imágenes que realmente... Sí, sobre todo en Okja, bueno, como era animada un poco, se notaba mucho la profundidad de campo en la... Sí, acá el contraste, por ejemplo, la escena en exterior, el interior de la tienda con esta luz verdosa típica de la iluminación artificial de tubo fluorescente, el color apastelado y casi como de fuego, de hogar de los interiores de las casas, tiene un trabajo tremendamente preciosista en la fotografía y un montaje que no te deja tiempo y ¿quién es diálogos, montajista? El montajista... O la montajista. O la montajista, te digo, al tiro que se me perdió aquí. Solamente para ver si es mujer. Benny Safdie y Ronald Bronstein. Benny Safdie es uno de los hermanos Safdie, o sea, uno de los que codirigen, que además escriben el guión con Ronald Bronstein. Y, las películas como súper personal también. Claro. O sea, súper, como familiar. Sí, sí. La verdad es que los hermanos Safdie, yo he visto dos películas, tienen como cuatro. Habría que ver las anteriores, pero las dos últimas son... impresionantes. Yo creo que ahí hay futuro y hay cine de muy alta calidad. Me recordaba varias películas, fíjate. ¿Cómo se llama esta película con Philip Seymour Hoffman? ¿Era Sidney Lumet? ¿Cuál? Que el diablo sepa que has muerto, que el diablo no sepa que has muerto. No. Que el diablo no sepa que has muerto, hace llamada. Sí, antes que el diablo sepa que has muerto. Sí. Sidney Lumet. No, me parece que Sidney Lumet. Me recordaba un poco esa película en algunas cosas. Me recuerda al cine de los Safdie. Es que, decía yo... El realismo sucio, pero también tiene un poquito de ridiculez cómica. Claro, sí. No, tiene un humor negro. Tiene también un sino trágico. O sea, tú sabes que la cosa... en algún momento no va a terminar bien. Sin hacer spoiler, pero... Es que es como el destino manifiesto. Por la forma en que se van dando las cosas en la película o en la historia, es eso. Bueno, James Gray dirigió La ciudad perdida de Zeta y dirigió también We Own the Night o Los Amos de la Noche. Ah, esa película una película con Robert Duvall, con... este cabrón más joven. Sí, con el... Estoy a ver aquí al tiro el reparto. Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg. Sí. Que es una familia de policías y mafiosos. Sí. Tiene más o menos... Va por esas coordenadas. ¿Esa película de qué año es? Pues yo me acuerdo haberla visto, pero hace tanto tiempo. Esa es del año 2007. James Gray dirigió también La ciudad perdida de Zeta y Ad Astra, ¿no? Es otro director de la nueva generación, podríamos decir. Que está muy influido por ese cine de los 70, lo que fue, no sé si se llamó la nueva ola del cine norteamericano esa, pero es, no, la nueva ola es la de Jarmusch, esta es previa. Sí. Pero el cine ese... Pero tenía, la de Lumet tenía un nombre, sí, pero no recuerdo sí. cómo era el... Bueno, se nos acabó el tiempo. Vean en Netflix Uncut Gems, Diamantes sin cortar o Diamante en bruto. Una película que vale la pena y que injustamente quedó fuera de las competencias por premio. Mi respeto a Netflix, que cada vez sí, salga más. Sí, está dando muy buenas cosas. Y vamos a despedir con una canción que aparece en la película, en una escena que es más o menos importante. Sí, de la Madonna. Es una canción de Madonna que se llama Rain, del álbum Erótica. Ah, oh, de esa. Y que está en la banda sonora de Uncut Gems. Y volvemos dentro de unos 5 minutos con más nota en 35 milímetros. Los dejamos con Madonna y Rain. Feel your ya estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros. Estábamos conversando de la película Uncut Gems. Cuando hay películas, hay películas buenas y harto para elegir. A pesar de que uno dice, chuco, no alcanzo a verlas todas, pero por lo menos hay tanta. Viene bueno el invierno, el otoño para. Sí, mira, esperamos que este año haya tiempo para ver películas. A mí me quedan películas por ver. Yo, como te decía, no he visto todavía la de Tarantino. Tengo el problema de que acumulo películas, así que no. Eso suele ocurrir. Pero no, mejor hay que pensar que lo que uno tiene que ir viendo, nomás no pensar lo que ya no vio. Están los documentales que están. Uy, que me encantan los documentales. Me perdí el. Bueno, pero está todavía, va a estar todo el mes. ¿Cuál? The Cave. Este documental acerca de una doctora siria que se llama Amani Balur. ¿Dónde está? Esa está en Nat Geo y se estrenó el domingo a las 11 de la noche. Yo nunca veo Nat Geo, se me olvida que existe. Oye, esta cosa que pasa está súper buena, pero no distingo de hacia allí. Tengo que abrir bien los ojos para poder ver. Sí, sí, es que salió en la tercera el martes, así que la puedes buscar ahí. Están. No. ¿Cuáles son los documentales que están disputando el Oscar? Y hay unos muy buenos. Está esta American Factory, que está en Netflix, que es una película, es la primera producción de la productora que montaron Barack y Michelle Obama, que tiene que ver, o sea, se trata de, por así decirlo, renacer de una ciudad o de la gente de una ciudad, me no me acuerdo si era Detroit, una ciudad norteamericana industrial que pierde la industria, pero llegan unos chinos a instalar una fábrica de vidrios, creo. Y contratan a toda esta gente que haya quedado cesante. Yo leí la noticia una vez. Claro. Y está todo el conflicto ahí entre las leyes laborales norteamericanas, que son bastante beneficiosas para los trabajadores en general, comparado a lo que pasa con los chinos. Bueno, que hay cualquiera mejor que los chinos, que en ese caso, pero tampoco. Bueno, claro. El cuento es que esta película promete. Y yo lo voy a. ¿Viste que estaba en Netflix? Sí, y The Cave está en Nat Geo, también está en Netflix. Cave, esa no es la de la doctora, por la sí, la doctora es The Cave. Lo que pasa es que hay otra más también similar que se llama For Sama, Sama, que tiene una temática también de médicos en, me parece que en Alepo. Y también está esta otra, también dice de Macedonia Siria de. Honeyland. Honeyland, es que sí, no leo. Sí, que es de una productora de miel artesanal que ve amenazado su negocio con la llegada de unos productores de miel un poquito más industriales, y ella cosecha miel de abejas silvestres. Qué lindo. Entonces hay todo un rollo ahí entre la ecología, la industria, la cultura, etcétera. Esa Honeyland también creo que está en Netflix. A mí me recomendaron mucho esa brasileña sobre Brasil. El Cristian Sepúlveda me la contó la Chabela, pero en una marcha me la fue contando. Dice que al borde de la democracia, a mí también me la han recomendado. ¿Y esa dónde está? Esa está en Netflix. Está hace harto rato en Netflix, sí, así que hay que atinar y verla. Vámonos con la cartelera. Sí, bueno, continúa de miércoles a sábado el bloque audiovisual en Casa de Salud. Ya. Desde las 10:30 de la noche, más o menos hasta las 12, con, decíamos, material que se está produciendo constantemente durante las últimas semanas y meses aquí en Concepción. El sábado también hay una muestra, un mapping en Coronel, en la Plaza Coronel. Explica, perdón, mañana viernes va a ser esto, que es proyección en superficies no habituales, podríamos decir. Y se van a mostrar algunos registros de estos tiempos, y va a haber una colaboración también de algún material de memoria fílmica pencopolitana, que sin ser el centro de la actividad se va a estar mostrando ahí. No tengo claro la hora porque no me llegó. Organiza una organización llamada Lab Crimen, que va a seguir haciendo actividades después, me parece, durante febrero. Por ahora esto va a ser mañana, yo supongo que al ponerse el sol, en la Plaza de Coronel. Así que quienes nos escuchan de allá de Coronel Lota pueden ir a ver esta muestra, esta intervención. En el fondo, una especie de performance. Otra vez, si hay una cosa en Chicoyante y te digo al tiro. Lunes Cinematográficos. Continúa la temporada 2020 de verano con una película, me parece que sueca, sueco-egipcia, de Tariq Saleh, Crimen en el Cairo. ¿Qué tiene Tariq Saleh que hayamos visto? No tiene, me parece, ninguna película muy conocida para nosotros, vamos a ver al tiro. Pero esta película yo leí algunas críticas en la prensa extranjera y ha tenido bastante buen... ¿cómo se llama esto? Buena crítica. Dirigió un capítulo de Westworld, la serie de HBO, ya, sí, que es muy, muy buena. Él es sueco de origen egipcio, decíamos delante. Esta película, Crimen en el Cairo, se va a mostrar en el Teatro Concepción el lunes a las 3 y a las 7 de la tarde. Bueno. Así que ya saben, la temporada esta se viene re buena, va a culminar con El Cuaderno Negro de Valeria Sarmiento. Y se me olvidó cuál va entre medio, pero ya partió la semana pasada con Cold War, esta película polaca, que también he leído que es muy buena. Así que ahí es buena cosa que esté esto, hay cine. Porque además el fin de semana va a estar la muestra que corresponde acá del Festival de Cine Lebu. Sí, pues. Los días 15 y 16. O 14, 15, ya ni me acuerdo qué pero día va a estar semana, acá. Pero veamos esta semana. El próximo fin de semana. Esta semana también hay buenos estrenos. Tenemos Parásitos. Parásitos de Bong Joon-ho. Ya hemos hablado tanto de la película que me lata decir de nuevo que es una tremenda película. Tienen que verla. Les va a quedar clarito por qué hay que hacer revolución. Nuestro amigo Rodrigo Leal San Martín se ha aguantado de verla en plataformas. ¿Quién? Rodrigo Leal. Ah, para verla en de cine. Reacción Binario. Y está esperando verla en el cine. Así que yo creo que debe estar haciendo la cola si es que ella no la vio. Y claro, altamente recomendable. Yo tengo ganas de ir a verla al cine, fíjate, porque la vi en pantalla chica. Recordemos que una película que mezcla además, aparte de su contenido social, político, tiene elementos de comedia negra, un humor bastante bueno, de o sea, thriller, de misterio. Es una película para ver incluso con cabros jóvenes. Yo la vi con chicos de segundo, incluso de primero, medio, tercero, y le encantó a todos. Y yo creo que es para verla más de una vez porque sí. También tiene muchas capas. Yo la he visto muchas veces. Tiene muchas capas. Pero la recomendamos sobre todo porque, aparte de ser ilustrativa, es una gran muestra de cómo el arte refleja la historia, es una mejor crónica que nada. Sí, y de hecho la película ha logrado una alcance universal porque lo que sí. Cuenta es visible en todo el mundo. Sí. Como dice Bong Joon-ho, vivimos todos en el mismo país que se llama capitalismo. Sí. No. También se estrena una que tú comentaste. Que es maravillosa también. Un buen día en el vecindario de Mariel Heller. Más amigable, más simpática, más como para quedar con el alma tranquilita. Y que después de la anterior de Mariel Heller, esta puedes perdonarme, la verdad es que viene siendo como un bálsamo, la otra era terrible, de personajes muy desagradables y acá tenemos sí, un hombre tremendamente bueno. Pero el periodista era muy, también el gallo, muy desagradable. Claro. Lo que pasa es que son películas como onda americana, así como... Sí, yo creo que una película también que responde a la cultura norteamericana. Sí, como ellos dicen, la americana, dicen ellos por sí. Ese tipo de... No lo digo yo porque me carga de pensar que ellos son la única América, pero... Pero el género americana es también sí. Tiene que ver con la música, una cierta forma de música country. Sí, que con es valores. Muy propia, claro, de los valores del... Diríamos del norteamericano, no sé si medio, pero el de pueblo chico, el de... Aquel que no está contaminado por ciertas claro, cosas. Claro, tampoco es tan conservador ni nada, pero no es el típico capitalista, tampoco es el típico winner. Claro. ¿Será el votante de Trump? No, creo que vote por Trump. O algunos votan por Trump, pero es como más, como el típico personaje de Walt Disney, como noble, así. Sí. Como el papá de los Ingalls. Bueno, tú me decías que la película es muy buena, actúa Tom Hanks. En un papelazo. Que está también ahí sacando premios. Y también el Matthew Rhys, Chris Cooper. También actúa muy bien el periodista. Chris Cooper, un gran actor también. La otra que se estrena, quizá alguna gente que le gusta películas superhéroes y que quedó con más ganas después del Escuadrón Suicida, es que es Aves de Presa, que es la continuación o el spin-off de Harley Quinn, la novia del Joker, ¿sí? Viene siendo la exnovia, dirige Cathy Yan, una directora sino-norteamericana, okay. Que tiene también sus pergaminos, una película llamada Dead Pigs. Actúan Margot Robbie, Ewan McGregor, entre los actores más conocidos, Rosy Pérez, ¿te acuerdas de ella en Haz lo Correcto, Spike Lee? La que le gritaba todo el rato al, claro. al Spike Lee, era, po. A Spike Lee, po, a Mookie era el personaje era que hacía odiosa. Spike Lee. Era odiosa. Que era un hombre que no hacía mucho. Ella era odiosa y era tan garabatera, ¿te acuerdas de qué? Claro. O en otra película era la garabatera. No, era en esta misma y también tremendamente sensual. Y la otra que se estrena es El Aro, el capítulo final. De Hideo Nakata. ¿El Aro? La película original, El Aro, es japonesa. Sí. El director original es Hideo Nakata. Y acá esta película es japonesa y es la que cierra toda la saga del Aro. Me daba mucho miedo. Al parecer es una película más o menos buena. Me acordé, fíjate que leí muy buenas críticas de Gretel y Hansel, que estaba en cartelera todavía. Sí, la quiero ver, pero no. Pero para verle la tele no me da la casa. Me acordé porque se nos acaba el tiempo. Así es que vamos a despedir el bloque con una hermosa canción. Ah, me encanta. De Un Hermoso Día en el Vecindario. Una hermosa película. Que se llama Cielo del Norte y es de Nick Drake, este cantante folk inglés que murió a los 26 años, 27 años, no me acuerdo, pero murió muy joven. Sacó unos 3 discos. Él era depresivo. ¿Se mató? Somníferos, claro. Y nos dejó unas canciones hermosas como esta, Northern Sky. Y depresivas también. O Cielo Nortino, no, Cielo Norteño. Y con eso despedimos nuestro programa de hoy. Un tono más invernal. ¿Boreal también se puede decir o no? No, podría ser, pero bueno. Volvemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros, como siempre, aquí en Radio Lefú. Ojalá que haya esta película otra vez. Never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye. In the top of a tree, but now you're here, bright in my northern sky.